Muy buenas noches, capítulo número 69 de Todos los peces el pez. Buen domingo, Gaby, ¿cómo anda? Todo bien, me asiento y con la cabeza. Estamos de arte guiso hoy aquí en el barrio cultural. Muy rico, cometí el error de comer antes de entrar. Estoy como que hinchado, pesado. Pero ya tenemos ante nosotros, ahora quedó del otro lado de la pecera, la birra autárquica, creo que es la marca que laburan acá, que nos va a ayudar a desarrollar la faena. Capítulo número 69, decíamos entonces. Y vamos a ir hilvanándolo de la siguiente manera. El Caminante, parte 1. Cualquier dictamen sobre la persona de Tamás Dorcas es necesariamente apresurado. Puedo garantizar, eso sí, su calvicie y su estatura exigua. La primera vez que lo vi fue en la calle Bacacay. Por comodidad literaria podría mentir que andaba yo sin rumbo fijo. La verdad es que, como casi siempre, dudaba entre algunos rumbos posibles. Dorcas apareció a mis espaldas e hizo oír su voz chillona. Tenga cuidado, amigo. Este barrio está lleno de brujas. No le conviene caminar cerca de las paredes. Mientras hablaba, se movía ahí a mi alrededor con un paso gimnástico. Yo, si fuera usted, buscaría la luz de la avenida. Aquí suceden cosas muy extrañas. Después de esta frase, ensayó una carretita y me sacó como 40 metros de ventaja. Carretita, no carrerita. Como 40 metros de ventaja, decíamos. Yo apuré el paso y, tal vez por cortesía, le grité: ¡Espere! Si quiere decirme algo, dígamelo del todo. Deténgase, por favor. Ese es el punto. No puedo detenerme. Y no es una metáfora. Quiero decir que me resulta enteramente imposible dejar de caminar. El hombre se creyó en el caso de ilustrar sus palabras con movimientos ostensibles. Empezó a trotar en zigzag mientras reclamaba con miradas insistentes un gesto de comprensión. Pero, ¿por qué no puede detenerse? Si me hace el favor de acompañarme un rato, se lo explicaré. Doblamos por Artigas hacia el norte. Tuve la sensación de que Dorcas usaba su paso como recurso expresivo. Marchaba más lentamente en los silencios. Enfatizaba pisando fuerte. Cuando no encontraba una palabra, su andar se hacía sinuoso. Y si trataba de recordar algún detalle olvidado, directamente retrocedía. Esto es genial. Me llamo Tamás Dorcas y vivo en todas partes. Así como me ve, yo he sido un gran seductor. He tenido muchas mujeres, no es por presumir. Las amaba por un tiempito y después las abandonaba. Trataba de lograr que se enamoren de mí y cuando estaba seguro de ello, desaparecía. Dorcas subrayaba la inconstancia de sus amores subiendo y bajando el cordón de la vereda. Pero un día tuve la desgracia de encontrarme con la bruja. Por si usted no lo sabe, se trata de la mujer más hermosa del mundo. En verdad, ella también disfrutaba provocando amores desgraciados. Yo me enamoré vergonzosamente. Era capaz de cumplir las comisiones más indignas con tal de complacerla. En los términos más crudos. Entonces me desesperé. Me arrastré como un gusano. Imploré, supliqué. Y luego me ejercité en el reproche minucioso. La bruja resolvió castigar mi estupidez. Me hechizó. Me hechizó del modo espantoso que usted puede ver. Estoy condenado a caminar perpetuamente. No pude evitar, ¿no?, algunas indagaciones burguesas. Disculpe, señor Dorcas, pero ¿cómo hace usted para vivir al trote? Hay ciertas cosas. Sí, ya sé. Todos preguntan lo mismo. Uno se acostumbra. No quiero escandalizarlo con detalles. Puedo decirle que me las arreglo bastante bien. Por ejemplo, puedo dormir caminando. Lo malo es que a veces me despierto en lugares totalmente desconocidos. ¿Y no hay ninguna forma de romper el hechizo? Claro que sí. Los brujos de Chiclana me han dicho que para liberarme debo encontrar 5 cosas. Desde luego, se trata de hallazgos casi imposibles. A ver. Primero, una copa de licor del recuerdo. Segundo, localizar una de las entradas del infierno. Tercero, conseguir la cigarrera de níquel que garantiza el amor de las mujeres. Cuarto, encontrar a alguien que ame a la bruja más que yo. Quinto, estrechar la mano de Manuel Mandev. Creo que los brujos de Chiclana se han burlado de usted. Jamás podrá cumplir. Y ahora, si me permite, Su conversación es muy interesante, pero estoy empezando a cansarme. No se preocupe, estoy acostumbrado. Siempre sucede lo mismo. Ya nos encontraremos. Algo me dice que usted va a ayudarme. ¿Qué le hace pensar tal cosa? Dorca se empezó a explicármelo, pero la esperanza le aceleraba el paso y ya no pudo seguirlo. Me senté en un umbral y dejé que se fuera hablando solo. Thank you. La segunda vez que me encontré con Dorcas ya era invierno. Me pareció que caminaba más ligero que antes. Llevaba en la mano una botellita verde. Salud, amigo. ¿Quiere un traguito? ¿Ginebra? Licor del recuerdo, caballero. Mójese los labios y el pasado estará con usted. Gracias, pero creo que no lo necesito. El pasado siempre está conmigo. Empezó a correr hacia atrás como un loco, mientras me gritaba: el universo tiende al olvido. La memoria es apenas una resistencia efímera. La vida es una resistencia efímera. Beba conmigo. Volvió a los saltos y me ofreció la botella. No tuve más remedio que apurar un sorbo. ¿Y recuerda algo? Yo siempre recuerdo lo mismo, Dorcas. Usted me ayudó a hacer el primer milagro, que es el más difícil. En verdad es el único milagro. Una vez que uno camina sobre las aguas, ya nada resulta imposible. ¿Por qué dice que yo lo ayudé? No me haga explicar dos veces la misma cosa. Galopó hacia el norte y se perdió en la noche. Tarja Turunen, de Northern Star. Tonight, I'm the reason you're listening and lightning your Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Acompáñeme, amigo. Creo que estoy en condiciones de mostrarle una de las entradas del infierno. Yo estaba de mal humor, como casi siempre en aquel tiempo. La ingenuidad cómica es insoportable, Dorcas. Para usted, cualquier jarabe de licor, o cualquier jarabe es licor del recuerdo, perdón. Cualquier cigarrera es mágica, cualquier agujero en el piso es la entrada al infierno. No se engañe, no hay milagros. Dorcas empezó a caminar a mis espaldas. Tal vez para argumentar mejor. Me extraña que un hombre como usted no comprenda que los milagros se cumplen de un modo misterioso, poético, simbólico. Quien no tenga fe poética nunca verá un milagro, ni aunque se lo hagan delante de sus narices. Salga de ahí con las alegorías. Uno quiere ser inmortal y tratan de contentarlo con el recuerdo que dejará en los otros. Uno quiere volar y le hablan de pensamientos espirituales. Uno quiere conversar con los muertos y debe conformarse soñando con su abuelo. Venga conmigo. Venga conmigo y verá un prodigio constante y sonante. Con un trote que no admitía réplica, me paseó por todo el barrio. Cada tanto se daba vuelta y trataba de apurarme con voces de aliento. ¡Vamos, vamos! Si no me falla el cálculo, las puertas del Tártaro están por abrirse. Pasamos frente a una casa parduzca en la calle Bogotá. Es aquí. Esperemos. Yo me senté en el cordón de la vereda de enfrente. Dorcas empezó a caminar de esquina a esquina. Pasaron horas. Cerca de las 2 de la madrugada, la puerta se abrió y apareció una mujer alta, vestida de negro. Dorcas se me acercó al galope. Tenga mucho cuidado. Es solamente una mina. Si tiene valor, mírela de cerca. Crucé la calle. La mujer ya caminaba hacia el norte. Me puse a su lado. Ella se detuvo bruscamente y me miró. Era el diablo. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el

Durante varios meses no tuve noticias del caminante. Toda la noche me daba una vuelta por la casa de la calle Bogotá, con la esperanza de cruzarme con aquella mujer que, según Dorcas, era el diablo. No pude volver a verla, pero sí vi salir a muchos hombres. Calculé que serían demonios, ya que los reprobos no pueden ausentarse del infierno, a su capricho. Parando la oreja, me pareció escuchar lamentos y quejas de los condenados que seguramente ardían en las habitaciones del infierno. Debo confesar que estaba obsesionado con aquella hembra. No podía pensar en otra cosa. Mis amigos me evitaban. Había dejado mi trabajo. Me había enamorado del modo más ruin. Una noche de carnaval busqué distraerme con una pechugona que conocí en la plaza. Mientras la inspeccionaba distraídamente en un portón, oí a mis espaldas la voz del caminante perpetuo. ¡Alegría, alegría! Gritó y me mojó con un pomo. Estaba disfrazado de el zorro. La casaca le había quedado mal abotonada y fuera del pantalón, como fatalmente ocurre cuando uno se viste caminando. Gusto en verlo, Dorcas. Le presento a mi amiga. La pechugona sonrió mientras se acomodaba la ropa. El hombre estableció una órbita alrededor de un árbol. Mire lo que tengo. Sacó del bolsillo una cigarrera. Ese objeto, señor mío, permite a su poseedor alzarse con el amor de todas las damas. ¿De todas? Me esforcé en argumentar que no era deseable ser amado por la totalidad de las señoras, sino más bien por aquellas que uno mismo eligiese. Pero Dorcas me cortó en seco. No piense que usaré la cigarrera para expandir mi serrallo. Usted bien sabe que solo pretendo romper el hechizo de la bruja. ¿Cómo la consigo? En la calle con Darko, por supuesto. Sea prudente, Dorcas. Este barrio está lleno de charlatanes y de falsos hechiceros que se aprovechan de las personas demasiado crédulas. ¿Cómo sabe que esa cigarrera es mágica? No lo sé. Tan solo lo deseo. Dio media vuelta y marchó. Marchó a paso vivo por el empedrado. Yo me dispuse a reanudar mis caricias callejeras, pero la pechugona, sin saludar siquiera, corrió tras de Dorcas. Lo tomó del brazo y me abandonó para siempre. The March of the Sword Master. Rapsu. The Battle of the Sword Master también nos lleva. When Demons Awake nos lleva aún más lejos, Bradley. Dark. Recién en el otoño volví a ver a la mujer de la calle Bogotá. Salía al caer la noche y yo caminaba a su lado trenzando frases ingeniosas, hasta que ella me pedía explícitamente que la dejara en paz. Por fin, al cabo de largas semanas de humillación, conseguí que se sentara conmigo en un banco de la estación de Flores. Supe su nombre, María. Casi no me dijo otra cosa. Me escuchó distraídamente durante algunos minutos y después se fue. A partir de entonces, mi guardia frente a la casa se hizo perpetua. La acechaba sin disimulo. Gracias a mi pertinencia, pude lograr que aceptara modestas invitaciones. Al menos una vez por semana, nos sentábamos a conversar. Ella advirtió inmediatamente que tenía poder sobre mí y encontró solaz ejerciéndolo. Solía indagar con fervor la naturaleza de mis sentimientos, empujándome a la confesión. Fingía dudar de mi sinceridad y me obligaba a la promesa y al juramento. Entonces, cuando yo esperaba la revelación de su amor, cuando yo creía que iba a besarme, me hablaba de otros hombres o de asuntos sin importancia o se iba. En mi estupidez, insistía en hacer ostensible mi desesperación. Me le mostraba tétrico, vencido. Coqueteaba con mi desdicha y lucía ese ingenio resentido de los que creen que es un fracaso injusto. Cuando María calculaba que mis fuerzas se iban agotando, encendía mi esperanza con mínimas señales de afecto. El solo roce de su mano me ilusionaba de un modo vergonzoso. Los pocos amigos que aún me quedaban debían soportar tediosos informes sobre el asunto. Una tarde de invierno yo vigilaba bajo la lluvia. Hacía semanas que no veía a María. Estaba sucio y mal dormido. Casi está hablando de mí esto. Temblaba de frío, murmuraba, a modo de ensayo, unos reproches siniestros que venía preparando. Tamas Dorcas llegó gambeteando baldosas flojas. Ya está. El cuarto milagro está cumplido. Encontré a un hombre que ama a la hechicera más que yo. ¿Y quién es ese estúpido? Usted. Asombrar con gestos amorosos a una persona que nos rechaza es, ante todo, una grosería. Así como el que confiesa sus secretos íntimos al compañero de asiento, como el que hace regalos demasiado caros, me postulé ante María. Ella, cuando se aseguró, de mi completa obsesión, me despidió irrevocablemente. Una vez cumplidas todas las maniobras de la indignidad, me encargué de manipular las cenizas de aquella historia para que parecieran restos de un gran amor. Inventé un tiempo de plenitud que nunca existió. Me obligué a suponer que María me amaba, pero se resistía a admitirlo, en virtud de, vaya a saber, qué jarabes psicológicos. Se me puso en la cabeza que era buena. Puse en plural sensaciones que fueron solamente mías. Una madrugada de octubre volví a encontrarme con Dorcas. Marchaba, cosa infrecuente, con paso fatigado. Me dio la mano a la pasada. Gusto en verlo, le dije. Veo que sigue tan hechizado como siempre. En silencio fue hasta la esquina y volvió. No crea, me parece que ya cumplí los cinco encargos de los brujos de Chiclana. El licor, la entrada del infierno, la cigarrera, el enamorado. ¡Objeción!, le grité. Yo estoy enamorado, pero no de la bruja, sino de María. Todas las mujeres que lo rechazan a uno son la bruja. Usted llegó a sugerir que María era el diablo. Todas las mujeres que lo rechazan a uno son el diablo. Usted parece pensar que toda frase sonora es verdadera. Además, si no calculo mal, le falta estrechar la mano de Manuel Mandem. Acabo de hacerlo, dijo Dorcas. Usted no me engaña. En este barrio todos conocen las historias de Mandem, pero nadie lo ha visto jamás. Usted es Manuel Mandem. Usted es Jorge Allen. Usted es Salzman y Castagnino. Usted quisiera ser filósofo, ser poeta, ser músico, ser jugador, pero apenas sí se atreve a contar historias, dándose aires de no creerlas del todo. Esa es otra de sus alegorías. Claro que en cierto modo soy Mandem, como en cierto modo soy la emperatriz de Bizancio. Pero según se ve, los brujos de Chiclana no se contentan con metáforas. Usted no cumplió. Le aseguro que cumplí. Y entonces, si ya se rompió el hechizo, ¿por qué no se detiene? Dorcas empezó a pisar más fuerte que nunca. Hay algo que usted debe saber. Todos estamos condenados a un hechizo cósmico. El universo es irremediablemente fugitivo. Nadie puede detenerse, salvo que usted sea tan estúpido como para creer. ¿Eh? Como para creer que detenerse es esto. Y se plantó, firme como una estatua, delante de mí. ¿Cómo anda, Chirlo? Oh, ¿cómo está? Bien. Se plantó acá delante andamos, de mí. Se plantó delante de mí. Acá estoy, plantado acá. Vamos a comentar un poquitito qué es lo que estuvimos haciendo. Estuvimos leyendo 6 fragmentos de una novela que se llama Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina, y terminó hilvanado de una forma muy interesante. Así que después estamos invitados a escucharlo, Chirlo, como cuando lo desee. Bueno. Cuénteme, el Chirlo, vamos a contar un poquito a la audiencia, es uno de los encargados de que este lugar esté existiendo, básicamente. Es así, soy uno de los tantos, porque siempre decimos somos 6, pero somos 100. Y yo, quizás somos un par más, pero esa fue nuestra primera frase hasta en la inmobiliaria cuando fuimos a alquilarlo. ¿En serio? Somos 6, pero somos 100. ¿Y qué le dijo? Bueno, vayan trayendo las firmas. No, está bien, dijo, lo que ustedes quieran. Ya empezamos de esa manera. De ese modo, ¿cuánto hace, che, que estamos acá con el Barrio Cultural? En octubre cumplimos 2 años. 2 añitos. Mega fiesta vamos a hacer. ¿En serio? ¿Ya hay planes? Hay planes que todavía no se pueden decir. ¿En serio? Sí. ¿Está el evento que está organizando Aldana, por ejemplo? No coincide con ese, ¿no? El que está organizando Aldana es dentro del mes que cumplimos años, pero parece esas promociones con octubre en el Barrio Cultural. Es que octubre vuelve el calor, ¿viste? Y hay países que lo celebran con cerveza, exacto, por ejemplo. Exacto. Bueno, acá lo celebramos todo el año con cerveza. Como por ejemplo ayer a la noche, me dicen. Sí, ayer a la noche estuve celebrando un poquito. Estuve por un espacio Huayna, con unos amigos. Y la verdad, una linda varieté que vivimos, porque dentro del Frente Cultural no es solo el barrio. O sea, exacto, nosotros estamos acá como una semilla más. Sí, para expandirnos hacia los costados, para pelear y darle espacio a todo lo que queremos, pero somos un frente, y ese frente, nosotros siempre en los programas que tenemos, en Suena en el Barrio, que también estamos acá en Radio Mod, sí, señor. Siempre tiramos la agenda completa de todo lo que hay. Perfecto, entonces vamos a... el espacio, este lugar se llama, perdóname, Huayna, y queda, me decías, en la 9 de julio y Oncativo. También, invitados a todos a conocerlo, también suelen ofrecer distintas actividades. Suelen ofrecer distintas actividades, sí. Nosotros tenemos todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo. Bueno, hay dos espacios que tienen un poco menos, pero igualmente repasamos la agenda. Se puede meter en el Frente Cultural de Lanús, que es el Facebook, donde se van a enterar de todo. Bien, eso me gusta. ¿Es Frente Cultural de Lanús? Exacto. ¿Así lo encontramos en Facebook? Exacto. Así mira, mismo. Yo no lo tengo. Y ahí vemos una grilla de distintos eventos en lo que es la localidad. Ponele que una grilla. Se van publicando los eventos. Es una grilla. Una gris. Está muy bien. Che, y bueno, ayer me decías, había números de varieté. Ayer había unos números de varieté de gente de acá, de la República Separatista de Remedios de Escalada. ¿En serio? Sí. Para, ¿hay alguna movida política incluso al respecto o solo una forma fantasiosa de verlo? Es una forma fantasiosa, pero vamos hacia ello, sí. Porque Herley tiene una misión similar, ¿no? ¿En algún momento la tuvo? La tuvo. Sí, yo soy nacido acá, o sea, tengo sangre tallarín. Claro, así, bien. Pero nace del fútbol un poco también, ¿no? Nace de un poco de todo. Igual o sea, yo creo que es un poco más... Escalada siempre fue mucho más bohemio que Lanús. Bien. Y a mí, en mi caso, como en un montón de personas, nos pasaba que siempre hicimos actividades fuera de nuestro lugar. O sea, yo estuve haciendo actividades por todos los municipios. Excepto por el tuyo. Excepto por el mío. Exacto. Y en un momento dijimos, basta. O sea, se acabó, nos juntamos un par y dijimos, vamos a copar escalada. Está muy bien. Bueno, y construimos también desde la canción, recuerda usted, ¿no? De esta gente, creo que era la gente de Z. Tremendo. No sé si eso fue una motivación, o sea, si fue malo o una motivación, no sé. Es que es buenísimo, porque el que lo hizo, en definitiva estaba como, viste, que estaba arando la tierra, digamos, ¿no? Podría ser, porque en escalada no hay nada. De eso estábamos hablando, esa famosa canción. Le rimó, le rimó un poquito. Le rimó, no, aparte yo que soy de Banfield, en realidad, esta gente era de Banfield, y cuando describe las actividades de Banfield son muy graciosas, porque podés ir a la mascota, dice, ¿quién va a pasear a la mascota? Yo fui al colegio Banfield, tengo amigos en Banfield, está todo bien, pero tampoco, no, o sea, no había ninguna cita que vos digas que me enorgullece, claro. De hecho hay mejores lugares, y Zeta Café con Cerdis. Salimos de escalada y no, Maipú, tampoco. Claro, no, igual viste que la oferta de a ver, la descripción de lugares o de actividades para hacer en un lugar, en las distintas localidades que va mencionando la canción, son todas muy pedorras en realidad. Es una canción que nace como un chiste. Pero era como que, a ver, porque repasemos. En Temperley, era en una época en la que Temperley, ¿te acordás? Cuando hace muchos años que la rompía. Sí, que era casi intransitable, Mex. Tal cual. Y claro, los bares, volaban botellas. Uy, era violento, sí, señor. Sí. Mis agarradas amigas juveniles eran todas en Temperley. Y las mías también. Las tuyas también, ¿no? Yo viví mucho de la época de pañuelito colgado, rolinga. Exacto. Las veces tenía una escalada, pero en escalada no había nada. Ahí tenés puesto un pañuelito. Este pañuelo me acompaña. Tiene sangre ahí, mirá. Sí. No, bueno, y entonces De Lomas habla de que tiene un par de McDonald's, dice, por ejemplo. Tampoco es algo... Algo para enorgullecerse, ¿no? De hecho, nosotros tenemos a Pancho Ricky. Tal cual. Pancho Ricky es el gran hacedor de bajones de toda Zona Sur. Pancho Ricky, y en la canción esa incluso, cuando empieza a hablar, habla de la estación de servicio. Está enfrente. La Sol. No, viste que dice, pudiendo ponerle eso, ponerle ser, y mejor que no sea Shell en realidad, ¿no? Estamos de acuerdo. Sin querer, yo creo que les allanó el camino. Puede ser. Les allanó el camino para que digan, muchachos, acá no hay nada, hay que hacer algo. Es que siempre fuimos dando vuelta y siempre existieron lugares, como ahora que nosotros estamos tratando de abrirlo, más clandestino y bohemio, donde se juntaban los artistas a hacer un montón de cosas. Ah, eso seguro. Y siempre pasó eso. Incluso yo vengo de girar y todo. Lo que fue la casa, lo que fue el Chirlo en su momento, porque todo tiene un comienzo, fue... Dígame en, eso, ¿cómo es? Yo no conozco nada. Eso fue en Rincón 745. ¿Rincón? ¿Banfield? Banfield. Rincón y Palacios. Mirá vos, ¿y qué había ahí? Bueno, ahí... ¿La casa de Chirlo se llamaba así? ¿Me estás jodiendo? En realidad se tomó el nombre. Claro, o sea, tal cual, no lo pusiste vos. No lo puse yo, el nombre me fue tomando a mí. Tal cual, sí. Teníamos con mi hermano una sala de ensayo, estudio, casa, hacíamos actividades, damos clases, cada tanto como una bandita. Mira vos. Vivíamos de eso. Bien. Pero siempre fue una casa. Y en un momento, abajo de la parra, con algunos en estado de realidad no ordinaria, bien, estábamos ahí flasheando un poquito... Y dije, qué bueno hacer un ciclo de los cantantes que tocaran como en un fogón. ¿Año cuánto más o menos estamos hablando? Uy. ¿O hace más o menos cuánto? Unos 8 años. Bien. 9 años. Y ahí empezó a nacer toda esta idea del Chirlo. Idea. Muy bueno, perdóname que te interrumpa. Yo, por ejemplo, mi primer casa, fuera de lo que fueron mis viejos, mi primer casa, lógicamente era un alquiler, ¿no? Y lo que menos parecía era una casa. Siempre tenía techo, digamos, pero era... No había muchas comodidades, porque así tampoco lo manejaba uno. Digo, uno se iba incomodando. Viste que a veces las cosas te van ganando espacio. Digo, por esta parte no. A mí lo que me pasaba es que la cosa que dejaba de andar, tipo, se revelaba en mi contra y yo tenía que simplemente vivir de ese modo. Por ejemplo, la cocina se anuló en una parte. Se anula la cocina. Sí, nosotros teníamos, por ejemplo... No se entraba. Había una sola conexión de agua, o sea, usábamos el agua caliente. El agua fría nunca existió. ¿En serio? Estaba en la canilla de adelante. Entonces, según... Si era verano, bajábamos el termotanque. Exacto. Si era invierno, al palo y bancatelá. Pero uno termina viviendo peor, ¿viste? En realidad, sí, que con los lujos de la modernidad. Totalmente. Pero bueno, a elección, digamos, ¿no? Se acostumbra, te metes un poquito en la ducha y te salís porque te estás quemando. No te encabonás primero, pero... Yo en esa casa una vez se había cortado la luz y me tuve que bañar con la puerta de la calle abierta. Bueno, esa es tremenda. Es tremenda porque, tipo, si me entraba alguien... ¿Y había público? No, pero yo vivía en Santa Fe y Grigera, ahí en Manfield. O sea, no, dudo que te metas, ¿viste? Digo, tenés que ser muy valiente o tipo tener mala leche, digo, porque vas a, no sabés que te puede salir de las sombras. No, y aparte complicado, si te metes ahí y vos salís en pelota. Tal cual, se asusta, claro, el diablo ese. Directamente. O tener que salir a pedir fuego a la calle porque no tenía fuego. Eso es genial, ¿no? Son cosas que suceden. Alimentarme a bolsones de fideos gigantes y decir, bueno, hoy lo como con aceite, hoy lo como sin nada. Tal cual, ¿no? ¿Qué tenemos los jueves? Fideo sin fideo. ¿Qué le ponemos? ¿Un pajarito que cayó? No, claro. Nos escucha Greenpeace y nos mata. Yo soy vegano, pero no importa. A ver, estamos así sociabilizados y comí animal toda mi vida. Pero un pajarito, a ver, por lo menos se ofrecería desde su propia captura. Digo, acá una de las cosas que pelea sobre todo el veganismo es que es el tema de la industrialización, ¿no? También, digo, aquel que sea capaz de cazar su propio animal, por lo menos por la parte de uno, visto con muchos mejores ojos que a ver. Es que porque hay una necesidad. Si vos tenés una necesidad de alimentarte, yo no lo veo mal. Claro, exacto, es distinto. ¿Cómo? Y en esta, a ver, y en este exceso de cosas, todas las cosas que consumimos extra que nos hacen creer que son necesarias. Solo la comida, o sea. No, todo. A ver, el marketing es hacer, o sea, crearte una necesidad para después vendértela. Exacto. Dentro de eso está todo lo que consumimos. Tal cual. Parte de eso es la comida que estamos comiendo. Lo único que necesitamos, ¿no?, es la comida y la cerveza. Digo, el resto todo. Sí, la cerveza no me la toquen. La cerveza tal cual. Bueno, ahí está un tema, ¿no? Cuando se mezcla el idealismo con algún objeto de consumo, por ejemplo. Sí, totalmente. Lo que pasa es que igual la cerveza viene antes de que la agarrara. Exacto. Y tenemos cerveza artesanal. Artesanal, ya nuestra política es no vender. Ya no hay. No, ahora vamos a cargar otra. Ahora vamos a cargar, ¿no? No vendemos cerveza industrial. Exacto. Entonces son artesanos amigos que hacen cerveza y nos basamos en eso. Y mucho cuesta, más rica. Cuesta, pero. Sí. Le estamos metiendo ahí una compensación en la macrisis. Lo bueno, macrisis, es muy bueno, nunca escuché esa palabra. ¿No escuchaste macrisis? No, en serio, y eso que escucho todo el tiempo al forro del cabra, no la usó ninguna canción todavía. Mirá. Bueno, para que cuando te iba a contar de la casa esta que vivía solo, bueno, no me acuerdo que iba. Ah, no, yo te estaba diciendo. Vos vivías en yo una estaba casa. Bajo una parra, en un estado de realidad no ordinario. Bueno, y entonces digo, qué bueno hacer un ciclo donde grabemos a los cantantes no con banda, sino que venga el autor del tema, lo toque y lo grabamos ahí. Con una sola opción. O sea, no tenés repetición, no tenés perfecto. Edición. Como si le cantaras a alguien en un fogón. Perfecto. Y ahí le digo, como al chirlo que dan los bebés cuando nacen y por primera vez sacan todo. Estallamos todos, obviamente, el ciclo se llamó así, se hizo, se grabó un disco. ¿Cómo se llamaba, perdón, el nombre? El chirlo. El chirlo. El chirlo se le da a los bebés. Ahora entendí lo que dijiste, perdón. El chirlo fue un ciclo. Pero tu nombre es chirlo, ¿de dónde viene? Y viene de ahí. Después a la casa le empezaron a decir chirlo, después yo me fui. Viene de estas cosas de el chirlo de al bebé, digamos. Claro, de ahí, de la creación. Del empujón, digamos. De la creación del nombre de un ciclo. Un ciclo de dejarse sentir. Agarrar la guitarra y decir, tengo una sola oportunidad de cantártelo, va a ser grabado. Mirá no vos. Puedo volver a editar, no, no. Y generalmente sale. No pasa nada malo después. Generalmente no pasa nada. No, malo. Claro, tal cual. Bueno, y ahí está el empujoncito del pájaro, mamá pájaro a hijo pájaro, ¿no? Cuando tipo, anda, boludo. Alguno caerá, digo, pero ahí cae sobre los fideos. Exacto. Y cuando cae hay que aprovechar. Ah, que cayó y me lo tiró la mamá. Sí. Mirá vos, mirá cómo nace el apodo y muy bueno. Y fue un éxito, imagino eso. La cantidad de músicos que deben haber pasado por ahí. Pasaron un montón. Después de ahí, cuando no pudimos renovar, Cultura del Sur me abrió las puertas. Y ahí empecé a hacerlo a puertas abiertas, digamos. Y eso fue toda otra experiencia, porque yo hasta ese momento era. O sea, que había gente que no la conocía, chico. No, claro. Y tenía la obligación de meter gente. Claro, tal cual. Bueno, y ahí empezó, y yo quise hacer un montón de nombres de cosas, y eran la fiesta del chirlo, la fiesta del chirlo. Bueno, te ganó, te cojó. El chirlo fiesta, porque me puse en rebelde. En vez de la fiesta del chirlo, el chirlo fiesta. El chirlo fiesta. Claro, porque la gente no sabe ni tu nombre. ¿Cuál es tu nombre de pila? Javier. Javier, sí, por Facebook en realidad. Javier Chirlo. Que Facebook me obligó, yo decía Chirlo. O sea, tal cual. Mirá lo que es como que te gane, ¿no? Te ganó tu vieja pensando, o tus viejos, no sé, ¿tenés la suerte de tenerlos vivos? Sí, tengo los dos vivos y mi vieja cada tanto cuando me quiere decir algo medio loco, me dice Javier. Chirlo. ¿En serio? Sí, cuando me caga pedo me dice Javier. Ah, cuando te caga pedo, claro. Sí, tal cual, el nombre completo. Pero Chirlo, y claro, tal cual ella va a pensar tanto tiempo pensando un nombre para que te digan Chirlo. Y bueno, es medio raro, aparte cuando uno no elige el apodo. Tal cual. No, yo me lo elegí el apodo. Lo eligió uno y decís, mira, en algún momento me decían Pachorra. Bien. Mucho antes. Y después, en un momento, se olvidó. Se olvidó ese apodo. Y ya está, Chirlo de acá, Chirlo de allá. Mira, dos cosas que se me ocurren. Primero, bueno, mamá no puede enojarse con esto del nombre porque es. Saluda a la gente, saluda a la gente. A la gente de la calle. Ahí está un beso. Artistas que han participado. Niños, hoy. ¿No? Cuando contamos las actividades del barrio cultural, que siempre hay niños cuando hablamos del tema de la otra vez, la clausura, además. Salvo nocturnidades. Sí, claro, por una cuestión, porque están durmiendo hasta en su casa. Ese este, el evento de hoy de los domingos es. Boludo, me vino a sacar mi comida una niña. Nada, a sacar no, pero vino así y la mamá le decía, no, déjalo comer en paz. Y quería comer, yo le tuve que dar con la cuchara. Nunca tuve niños. ¿Tiene hijos, Chirlo? Sí, tengo una hermosa hija de 18 años. ¡Ah, boludo! ¿Cuántos años tenés vos ahora? ¿Cuánto tengo? A ver, ¿cuánto? Hijo de puta, ¿pero qué tiene? ¿120? Parece. Yo te daría 38. 39. Ah, bueno, bien, la tuviste joven. A los 20. Jovencito, ¿y un nombre? Jimena. Chirla. Jimena. Jimena. No, no le gusta, no sé si acepta que le digan Chirla, porque ya todo el mundo le quería decir Chirla y digo, no, esperá. O sea, en algún momento alguno le habrá tirado Chirla. Sí, sí, se la tiran, pero bueno, es como que yo digo, déjala que adopte su propio... Y sí, no, esto es como el hijo de Messi que quiere hacer taekwondo, por ahí, digo, no se estoy inventando, pero digo, sí, déjenlo en paz. Déjenlo, por ahí es el mejor taekwondista. Mirá, yo recuerdo Malacara Metal, una banda de la Casa Sur de Heavy, que siempre fuimos a... Lo tuvimos en comunicación telefónica hace un tiempo, Jorgito Choselli, le mandamos un abrazo grande, que no va a estar escuchando este programa, está viviendo en San Vicente ahora, creo. Está, se agarró una yegua, un caballo, no sé qué onda, está ranchando allá, hermoso, se pudo hacer su casita. Y me acuerdo que el chabón tenía un hijo que tenía mi edad y la de todos nosotros cuando lo íbamos a ver, que teníamos 18 años, y jamás, jamás en la sala íbamos a ensayar a la casa de él, en la sala, en los reces, jamás lo vimos. Y era como, qué loco, ¿no? Nosotros nos encantaría que sea nuestro papá, ponerle, digo, qué sé yo, lo que me salía en ese entonces. Y bueno, el pibe por ahí no escuchaba ni heavy metal. Vaya uno a saber. Es que yo creo que no hay una... A ver, es inevitable que uno mama de lo que lo rodea, ¿no? Pero el mama el no también, no seas rockero. Es, ponele, qué sé yo. Sí, puede. Porque papá viene bomba todos los fines de semana. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? Puede ser o no, pero no es una elección de uno. Porque eso también, o sea, hay muchos padres. Obvio. Que, ¿qué onda? No, vos tenés ya que te dejé ser... el barquito armado, claro. No, pará, y yo quería. Tal cual, muy bien, muy bien. Y bueno, este es un caso del caso de ella, por ejemplo, que no es la chirla. No es la chirla, pero participa es, pero es bien chirla. Y viene acá, sí, acompaña. Sí, cada tanto, estuvo el viernes, estuvo en la barra, vino a disfrutar un rato. Ah, te da una mano también. Sí, qué buena onda. Sí, después nos fuimos juntos a dormir a casa, tranqui. Se levantó otro día y me dijo, chau, nos vimos. Olvídate, bueno, tiene que seguir con su chirla vida. Y ¿cómo harías vos? Y yo la hago, así que imagínate. Tal cual. Che, bueno, me pone muy contento, bueno, que participe de los eventos. Ya nos conoceremos. Y te iba a decir, tenés algo como Chespirito, por ejemplo, ¿no? Porque sos chirlo, te decían pachorra, digo. Sí, es que yo creo, tengo una teoría sobre los apodos. A ver. Creo que los apodos de con CH... A ver. Tienen un no sé qué. No sé ese no sé qué. Ese no sé qué, pero... El otro día alguien dijo, estaba queriendo citar esa canción y dice, tiene ese qué sé yo, dice, y quedó muy bien igual. Apunta lo mismo. Pero no sé, tiene algo raro. Vos ponete a pensar después, no sé, o a los oyentes que están del otro lado, pónganse a pensar cuántos apodos de los apodos que conocen, si la mayoría no son con CH. A ver, es muy bueno. Estoy pensando en un muchacho que me crucé, esto es genial. Hace una semana salgo de acá... Me vuelvo para Banfield, lo venía al bondi, empecé a caminar. Y yo jugaba en el Roca cuando era chiquito, ¿viste? En el ferroviario acá en Escalada. Y me cruzo al Mencho, que es un tipo que vi hace unos meses y hacía tipo 14, 15, 20 años que no veía. Y boludo, me lo crucé volviendo para casa. Era como el tema ese, yendo a la casa de Damián. Sí. Volví a las 5 de la mañana a la casa. No me pregunté por qué, el programa termina a las 11. Pero el Mencho es con CH. Bueno, así hay unos cuantos. No vamos a no, meterlo, pero divertido. Pero... Alguno, el que esté escuchando, debe estar pensando en esas cosas. Y está, siempre que te haga pensar. Tal cual, sí. Ah, yo amo esos juegos con palabras. Por ejemplo, tenemos juegos con amigos. Cuando ya estamos, viste, terminó la noche, nos vamos a estar. Mira, hasta hace poco con amigos. Están todos ahí tirados, viste. Y decimos, bueno, el último ratito de charla. Y eran juegos, ponele onda. No sé, Dolina, digo, ¿no? Tengo acá el libro. Sí. Entonces era O y A. Y tenemos que empezar a tirar palabras. Esa es la consigna, es que tengan esas tres vocales en ese orden. Puede ser dolina, podría ser morfina, puede ser crónica, puede estar acentuado de otra forma, pero después se van complicando. Entonces por ahí es dolina, ángel, entonces O-I-A-A-E, monina, no. Ahí, pero vamos a encontrar. Y cuando alguno me dice no, no hay, al rato, tipo es no, amigo, tiene que haber. O sea, ¿las reconociste todas? Listo, no, seguí buscando. Claro. Sí, sí, totalmente. Igual es un juego como para... No caer de golpe y empezar a jugarlo, depende del estado, ¿no? También, como para. Sí, decir, no, porque bueno, te va dando sueñito, también está bueno. Entras acá y te dicen, ¡oh, ya! No, pero estás pensando que son unos enfermos mentales. No. Y bueno, todos tenemos juegos. Sí. Son muy buenos, ¿viste? Yo me sentía. Bueno, es algo como. Es muy divertido todo lo que son con juegos, con palabras y demás. Y bueno, acá propusiste esto del apodo con el CH. Chespirito sería consciente de esto. Acá en el barrio tenemos a la Checa también. Que la Checa, CH, sí, está en el programa también, ¿no? También está en el programa. La Checa. ¿Tiene algún tipo de descendencia, Checa? No. No, es Tana. Pero es así. Checa de apellido. ¿Es el apellido? Pero también es apodo, porque como... Olvídate. No, es que es apodo. ¿El Checa es el apellido? Sí. Qué buena onda. Porque el apellido no es... No, iba a decir una boludez. Porque iba a decir, Checa es como decir Tano, digo. Es el apodo del que es de ese país, que claro, es Italia. Pero no, es la República Checa. Está cruzado. Claro, porque no es checo. Lo más que eso no existe. Bueno, ¿Checa es la chica que salvamos recién? No. Sí, Checa es la que está ahora con una campera roja. ¿Y un pantalón de Adidas? Sí, creo que era Adidas. Bueno, o de con las tiritas. Con las tiras ahí, sí. Sí, no debe ser de Adidas. Sí, no. O sea, Vamos a pedirle que traiga plata a Adidas de última, sí, ya que lo nombramos, ¿no? Hola, señor Adidas. Esta chica es Juan checa. Carlos Adidas. Juan Carlos Adidas, claro. Adidas es alemán, otra vez escuchaba, bueno, no vamos hablando a la mierda. Adidas, sí, y Puma creo que son empresas hermanas que nacen juntas y tipo onda como que vos y el chirlo hermano, ponele. ¿Existe? ¿Tiene hermanos? Sí, Mariano Godoy. ¿Mariano Godoy es hermano tuyo? Claro. Yo no lo conozco a él, pero él creo que fue con Mariano, mi hermano, es un chabón, el músico. Florencia es tu hermana. Sí, ¿cómo sabes todo esto? Somos 10. Nos conocemos todos. Ah, boludo, trincaló. Pero pará, ¿y vos ibas a hacer cole también o algo, no? Sí. ¡Posta! Sí, a ver, ¡oh! mi hermano y tu hermana viajaron junto a Marruecos. No sé. ¡Ah! Te tiré una. Mi hermano fue a Marruecos. Bueno, pero no me acuerdo. Fue con mi hermano. Son muy amigos. Sí. Mirá vos, che, este chico le está haciendo. Bueno, a Lucerito, no sé si la conoces. Lucero, sí. Bueno, que está viviendo en Alemania. ¿Está en Alemania ahora? No la veo así. Una historia muy loca. Bueno, el mundo es un pañuelo, pero tipo extendido también. A ver, estuvimos escuchando hace un rato a Tarja Turunen en la ex vocalista de Nightwish, es una banda que a mí me gustaba mucho. Ella conoció. A ver, yo esa mina la conocí. Tarja Turunen, la finlandesa que vivió en Argentina, porque está casada con un argentino. Y, por ejemplo, yo la laburaba en Molière, que es un restaurante en Capital, sí, en San Telmo, que abajo tiene un teatrito. Y un día viene la moza de abajo y me dice, che, me parece que está la mina que te gusta a vos, Tarja. Ah, ¿cómo puede ser? Voy y estaba ahí abajo, porque hacía un espectáculo Piazza. Piazza le hacía vestido. Bien, una semana atrás de eso, fui, la conocí, no la pude ni tocar. Me acuerdo, le di la mano al marido. Y a ella era como, ¡ah! Me sonreía. Tenemos esas cosas cholulas en el fondo, ¿viste? No. Me ganó. Me pasó con el cabra también, no pasaba. Y una semana atrás la había visto en un recital. Había pagado la entrada de toda la bola. Esta piba Lucero, a quien conocemos hace muchos años, le mandamos un beso grande. Volviendo de Puerto Rico, ponele una cosa así, de vacaciones, en el avión, conoce a Tarja Turunen y se enamora del violero de la banda. Que es alemán y están viviendo juntos en Albania. O sea, es un mundo, es un pañuelo. Te digo, que para mí, mi frase es somos 10. Somos 10. Nos conocemos o todos. O 100 eran también. Sí, también. Pero indirecto o indirectamente, somos 10. Cuando empezás a averiguar, ta, no, sí, soy el primo, soy el tío, soy el... Y sí, bueno, por sí, algo te juntás. No, mirá qué loco, che. Y bueno, tu hermano Mariano hoy, ¿quién le...? Bueno, vamos a... Estuvo hace poquito acá, vi algún panfleto o algo. Estuvo acá, hay algunos cartelitos. Salió, está haciendo muy bien, ¿no? Salió ahora por la radio el sábado pasado, hablando por el tema de la educación pública, que es la clase acá en el conservatorio. Se formó con educación acá pública. ¿Acá Julián Aguirre? Sí. Y bueno, nada, no, sí, le está yendo bien, está como solista y mil millones de proyectos locos que bien tiene. Así que bueno, con él, es que teníamos el chirlo, con él y arrancamos toda esta movida. Sí. Así que... Claro, con él estaba este espacio allá. Exactamente. ¿A él le dicen? Es más chico que vos. Es más, 5 años más chico. Un par menos. ¿Y es como el chirlito? No, él es Mariano Godoy. Mariano Godoy, está bien, tuvo yo, que pelear. Yo le digo Marulo, pero... Esa es cosa tuya. Porque se cranea un poco, nada más, pero... ¿Viste? Cuando te le das rosca, rosca, rosca. ¡Ah, Marulo! Marulo, claro, de cabeza. Creo que Lalo Mira hace un personaje que es el payaso Marulo o algo por el estilo. Mirá vos, loco, bueno, sorprendido de estas cosas que suceden, ¿no? En vivo. O sea, en vivo. En vivo. Vivo. Qué bueno eso. Así que Mariano Godoy es tu hermano. ¿Y por qué saltamos con esto de si tenías un hermano? Ah, no sé de dónde venía. Qué quilombo, boludo. Las aguas de los peces a veces se enrían, son caprichosas. Sí, y los peces, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el título del programa? ¿Tiene algo que ver con Piscis? ¿Con el signo? Sí. No. A ver, dígame que usted flasheó. Mi hermana es de Piscis, ya que estamos, sí, enredando las cosas. Sí, hemos tenido muchas conversaciones sobre Piscis. Mirá, no, es nace de a lo que asociaste, porque sí, todo invita a... Todos los peces, el pez. Es de un cuento de Cortázar, el libro de cuentos que es Todos los fuegos, el fuego, sin coma, así como está. Y en realidad, lo que creo que termina dando a significar el título, por lo menos la interpretación, es todos los fuegos, el fuego es como onda, si todos los fuegos son llamados fuegos, que algo los define como tal, ¿no? Como fuego. Todos los fuegos, el fuego es en definitiva lo mismo, ¿no? Somos 10, como decíamos. Y yo que yo soy el pez, todos los peces el pez, digamos, ¿no? Que ahora tendría que ir adoptándose a todes, podría ser. La palabra peces está bien porque es con E. Sí, igual viste que hay mucha, o sea, en la dialéctica nueva hay algunos conflictos. Es un quilombo hermoso, porque me encanta que haya, a ver, esto para la gente que le gusta por la ejemplo, letra, la palabra. Pibes tiene E. Pero le tenés que poner les. Bueno, sí. Ah, bueno, entonces hay un poco de todo. Y aparte vos decís defensores, ¿no? Defensores, que es donde yo trabajo. Defensores, los varones son defensores y las mujeres son defensoras. Claro. Entonces la E ahí es masculina. Defensoros. Defensoros. Para mí tiene que ir la U. Defensores. Lo estuvimos, sí, lo estoy, sí, y vamos al latín. Suena, va, sí. Latín. Sí, si te va no, para el vikingo, ya te nos vamos me a gusta, y me gusta, sí, tipo defensorum. Defensorum. O poner... un solo género y ya está, digo, no sé, qué sé yo. Sí, sí, a ver. Me encanta que haya quilombo, si no tenemos las mismas cosas arcaicas, digo, pues vamos renovando. Quizás en unos años tenga que cambiar de nuevo. Ah, nos dimos cuenta, las mujeres eran una mierda. No, mentira, pero... Mentira, Gaby. Pero digo, no, pero... O los hombres, hay que eliminar el masculinismo, no sé si existe. me encanta, boludo, porque si no es una mierda. No, o sea, más vale, yo creo que es una construcción permanente. Exacto, nos lo da material no para jugar. Lo que tiene que pasar es el extremo, nunca. No, estamos hablando de palabras. No, no, no, a ver, porque cuando vamos a los hechos yo puedo hablar... ¿Pero incluso... te están afanando? No, está bien que no, te no, no, no, no, no, queremos contar a la gente que hay una combi que son de unos amigos que se llama La Jugandera Mágica, que es un proyecto autogestivo. Muy bien. Como el 90% de las cosas que pasan acá, sí. Que están juntando sus cosas, que ahora van a viajar, se van de viaje, viven viajando, juegos productores autogestivos, nacionales, con juegos nuevos inventados. Está el Coopolis, solo del jueguito, por ejemplo, ese de... el Monopolis es el Coopolis. Coopolis. Un juego de cooperativa. A ver. En vez de jugar al Monopolis... Ah, bien, ya, se mete directamente con la política económica. No, tiene de todo. Y ahora viajan y se van de viaje al sur y van 4 meses viajando por todo el sur, desplegando sus juegos, promocionando juegos de otros juegos propios y juegos de otros participantes y vuelven para marzo del año que viene. Qué pela. Y aparte, bueno, desde la labor artística, evidentemente. Desde el nacer, che, vamos a hacer un juego distinto. No me gusta el tema del Monopoly, no sé cómo habrá nacido, pero de reinventar algunos juegos. Totalmente. Está es muy piola eso. Decir, bueno, esto ya está instalado. Bueno, ¿cómo hacemos para que darle la... ¿Cómo harías este juego? O sea, siempre a uno se le ocurre, después no lo lleva a cabo, pero decís, ah, bueno, esto pero es estos locos sí lo llevan. Esto lo llevan a cabo y no solo eso, sino que donde paran, no es que te vendo el juego. No. Arman un stand, podés ir a jugar lo que quieras, todos esos juegos podés participar, y si te gusta alguno lo comprabas, pero la idea es hacer jugar a la gente. ¿Cómo es que se llama esta gente? La Jugandera Mágica. La Jugandera Mágica, ya saben, si a aquel que está escuchando se le ocurre un juego divertido, algo que estuvo pensando, y digo, che, alguna vez me gustaría hacer esto, y tienes la idea, esto tipo lo... También se puede meter en Facebook. Buscarla en Facebook, sí. Yo ayer hablaba con un amigo, me dijo, che, boludo, el otro día se me ocurrió una re idea para un programa, y me la olvidé, y ya le pasó como 3 veces. Y le dije, boludo, anotá. Le digo, yo no sí. lo hago todo el tiempo, pero lo una tiendo a hacer más. Al lado de la mesita de luz. Yo suelo, o sea, sí, anoto mucho, muchas que no, pero me pasa que vos me decís, tipo, si tengo una estimación desde determinado aspecto, y vos me decís algo referido a ese aspecto que a uno nos interesa, digo, qué sé yo, te gusta mucho el cine, y me decís, esta película está bárbara, tipo, trato, ¿por qué? Porque ya me cansé de todas las cosas que no hice y perdí, digamos, ¿eh? He perdido libros, perdido tipo ideas por no anotarlas, diciendo, cuando sos adolescente, que tenés pila para todo, diciendo, ya se me van a ocurrir cosas mejores a esa idea que ya se me fue. Y ahora es eso. Te la patenta. Eso sí va a pasar, sí. Bueno, el Chirlo, por ejemplo, es un personaje que yo había creado cuando era chiquito. No, está bien, ahí me está mostrando los papeles. Lo robé, tal cual. Uy, Dolina lo debe tener, no, Dolina, va a ser registrado esto, ¿no? Dolina tiene todo registrado, creo. Sí, es un tipo muy interesante, ¿eh? Sí, sí, sí, me faltó la parte de la otra parte de Dolina, que cuando abre la revista. ¿Qué es eso? Cuando en el programa de Dolina, cuando abre la revista y empieza a flashear en es que vivo. Yo te soy honesto, del programa, bueno, yo tengo una radio que solamente reproduce FM y hoy, por hoy está en AML, ¿no? Está en AM. Sí, ¿qué es la radio? ¿Cómo se llama? La que estaba Víctor Hugo también y demás. Sí, continuó. No. La 750 es. 7.50. Bien, y la verdad que no puedo escuchar el programa, y básicamente es el programa de radio que más tendría que escuchar, porque todo lo que me llega del chabón es como muy interesante. Y escuché cosas de chico, en realidad. Igual, y bueno, si buscas online... Pasa que tengo un problema con el Wi-Fi. Claro, claro, bueno, hay que chorear Wi-Fi. Lo tengo, pero comparta, anda justamente señora, por chorearlo, señor, anda mal. Comparta Wi-Fi, señora, señor. Sí, le tendría que pagar. Necesitamos internet para conquistar el mundo. Es que me lo prestaron, lo tengo, pero anda mal. Pero mejor igual, porque si anduviese todo el tiempo bien, estaría todo el tiempo con un boludo. Entonces, como que cuando no. Uy, se fue el Wi-Fi, ¿qué hago? La Matrix. Plum. Claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí, de eso se trata un poco. Chirlo, ¿la dejamos ir a Gaby? Pobre. ¿Qué? Sí. Nosotros seguimos ahora, no sé, en el barrio, tomando. Ahora nos vamos a tomar, ya estamos terminando, no los puedo invitar, pero pueden venir. Claro. A ver, mira, el viernes que viene tenemos. La HAF, que es una edición de una revista zarpada, que es la edición número 14, que hace una fecha acá con la Phantom. Y con la Phantom, Estefa, Laurita. Exacto, y con plagio, y bueno, intervenciones artísticas de todo tipo. Y el sábado 15 vamos a hacer una tremenda fiesta con Edu Schmidt, ex Árbol. Sí, señor. Sí, que vamos a romper todo. Bueno, no todo no, pero vamos a... No, no rompan nada, hijo como de que puta. Rompemos. Claro, tal, vamos a romper todo conceptual, todos los conceptos. Sí, sí, exactamente, así que están todos... invitados. Todo es invitado. Che, no, y está muy bueno. Hay una última cosita. Hace unos años, ya que yo creo que viene también con un poco de la oferta artística, tuvo que expandirse en el sentido de que, por ejemplo, hoy por hoy ya no alcanza con un CD o con un audio, porque viste que todos los espectáculos tienden a tener otro tipo de presentaciones también, desde lo visual, o enriquecerlas de otros factores. Pasa que el mercado es así. De que ya hablábamos antes, o sea... Primero te extorsionaban diciéndote, bueno, para grabar tenés que grabar. Somos 5 que tenemos estudios y 5 compañías. Bueno, te grabamos, te tengo un año, te dejo ensayando. Al otro te grabo, al otro te saco en la radio y después... Y después todo lo tuyo mismo, mío. ¿No? Después sí. Conseguiste lo que sea. Pero vendías con el disco. Claro. Ahora, el disco, como al principio... Que igual todo, vendías con el disco, pero creo que te quedabas una parte pequeña. Como ¿no? todo, como cualquier autor. Como cualquier autor. Pero después lo que pasó es que cuando eso empezó a subirse a todas las plataformas y la gente empezó a acceder a eso, los mismos tipos de las compañías se hicieron dueños de los circuitos donde tocar. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado pasó algo que está bueno, es las bandas tienen que tocar un millón de lugares, se abrieron más, no existen más megabandas. Está bueno, te hacen, loco, laburar. Te hacen laburar. Ir a tocar. Y laburar realmente de músico es laburar. Exacto. Y el disco, lo bueno de eso es que el disco pasa a ser un objeto de colección ahora. El disco normalmente no lo conseguís en Musimundo, ponele. O sea, vas al show, que ya escuchaste la banda o lo viste ahí, y se le dedica mucho más de vuelta otra vez al arte de tapa. Bien, a que sea un exacto. producto de que vos decís, ah, esto me gusta, lo guardo, y quizás lo guardás en tu casa y no lo abriste para escucharlo. Lo seguís escuchando por plataforma, pero lo tenés como un libro. Bueno, mira, seguí hablando una cosita, que voy a buscar una cosita que tiene que ver con eso, mira. A ver. Así que bueno, entonces, ahora me quedo solo acá. Y... Perdón, esto se lo hago a todos los invitados y se quieren como morir, pero vos la no, no, no, yo te la puedo seguir, pues yo la remo. A ver si digo algo que no le gusta al tipo este. No, no, pero por favor. Así que, bueno, esa es la cuestión que yo creo de cómo cambiaron el tema este del marketing, la industria y toda esta liberación que necesitamos de este sistema de mierda. ¡Ah, sí, cabra! Mirá, estas cositas creo que cumplen un poco con esa condición. A ver, hecho por un tipo muy rústico que no tiene ni lápices de colores, pero son las publicidades que nunca entrego, siempre me olvido, la otra vez dejé acá en Santos Remedios, son como publicidades de todos los PCP que están hechos en papelito. Lo que son papeles que ya no servían para otras cosas, lógicamente. Entonces los reciclamos, los echamos del otro lado. Y son todos distintos. ¿Viste cuando uno decía, cuando éramos chicos, que teníamos por ahí el que le gustaba mucho una banda, mucho la música? Quiero tener el disco original. Ese concepto de disco original son todas copias. ¿Cuál era el disco original? Claro. Simplemente sonaba bien, pero son todas copias. Entonces la mejor forma de tener algo original es que cada disco sea realmente que tenga algo hecho con la mano, digamos, qué sé yo, ¿no? Por eso que cuando o algo distintivo. Está bueno que las bandas toquen, porque cada show, quieras o no, es único. Tal cual. Y pasan cosas... Excepto que hagan playback, ¿viste? Bueno, sí. En una época existía, ¿no? Existía eso, pero yo creo que llegás a hacer eso y te prenden fuego todo. Y el Chirlo era un poco así el evento, ¿no? Era el salir y que toques una vez sola. Sí. ¿No? A ver, las bandas que han venido siempre, aparte, atraviesan su forma hasta de laburo. Son todas bandas que no están con productoras, que laburan ellos mismos, hacen absolutamente... No, me refiero al evento este de Chirlo cuando lo hacía tocar bajo el... Eso fue un ciclo. Pero bueno, pero ahí el tipo tenía que... Era la condición. Era andá y sé hoy y ahora. Exactamente. Sé hoy y ahora, que es como debería ser. El lema era dejate sentir. Dejate también sentir. Era muy fuerte. Era y ahí caían los Chirlo de noche. Dejate sentir. Pelota. Era muy fuerte. Faltaban las luces de neón, ¿viste? Claro. Era complicado. O sea, el doble sentido siempre me gustó, pero tampoco tanto. Tal cual, no, sí, tal cual. Aparte, cuando venía alguno que se quería dejar sentir demasiado y vos no querías hacerlo sentir. Claro, nada. No, está bien, yo te quiero sentir. Mirá, un saludo para Emi que está en la ventana ahí. Es como un gran LCD de 95 sí, pulgadas sí. que tenemos. Es muy lindo cuando hay actividad en el barrio porque hay gente que entra y sale constantemente, entonces pasan y se quedan. Imagínate si tuvieras una ventana acá. O sea, terrible. Yo dije acá y la gente no lo ve, ¿no? Pero a nuestras espaldas... Que interpreten. O pueden venir a participar del programa, poner unas banquetas del otro lado y lo miran del lado... Tal cual, sí. ¿No? Sí, tal cual. Claro, y le ponemos un micrófono. Esa es buena, Y la gente participa... Para que puteen los vecinos. ¡Escalada! Todos los peces... Bueno, para, volviendo a lo de todos los peces, creo que tenía que ver con eso. Sí, y tenías ahí unas publicidades únicas. Bueno, sí, pero hoy cuando hablaba de lo de la... bueno, no importa. Todos los fuegos el fuego, todos los fuegos el fuego, todos los peces el pez. Es más, no, era para otro lado, pero bueno, terminamos con esa idea, explicamos lo del nombre. Todos los peces el pez es un poco esta idea de buscar lo vinculante, ¿no? Decimos, en las aguas del conocimiento, jugando. Pez nace de Peixe, me puse yo ese apodo en Brasil una vez porque mi nombre es Peli, mi apodo de siempre. Peixari, me decía un amigo, Peixari, decía, y cuando fui a Brasil vi que decía peixería era pescadería. Entonces, por defecto, digo, Peixe es Peli. Y firmaba Peixe. Y cuando salió esto del fuego, el pez, qué sé yo, me lo tomé muy en serio. Y sí, hoy por eso me dice Peixe, creo. Peli, Peixe, está Peixe. Bueno siempre tener un apodo de esos que nadie sepa, cosa que cuando te pasa alguna, de una, cambia de identidad, se va y desaparece. El otro día tocamos en el DF y hicimos un juego con unos peluches que se hablaban entre ellos y era tipo onda. Sí, eso déjalo de lado, los peluches que se hablaban entre ellos. Y era tipo onda, yo vine a ver al Peixe, no, yo vine a ver al Peixe. Y está muy bueno porque, tipo, por ahí es onda, hablas de la misma persona y no sabes quién. Ya te hablas a vos mismo en tercera persona. Sí, como Ricardo Ford. Che, Chirlo, bueno. Nos vamos a dar la manito. Muchas gracias por pasar. Cuando gracias quieras, cuando quieras, cuenta con este espacio. No, en serio, Chirlo, cuando estés, lo que quieras. Lo mismo digo yo, o sea, de sábado de 6 a 7, suena en el barrio. Suena en el barrio. Y hay que estar vos, Checa. Y en realidad estamos todos o no. Somos 10. Sí, a veces estamos 2, a veces somos 6. Y no sé, el viernes pasado vino Sofía Viola a cantar un tema acá. Sofía Viola es la hermana del de la CH, el Mencho. Sí, bueno. Mundo Pañuelo, canta re lindo esa mina. Claro, aparte es tremenda, viaja por todos lados, alta. Sí, grosa. Tal cual, pero bueno, viaja por todos lados, pero de escalada. Nunca vi, obvio, nunca había tocado en escalada, sí, literal. Boludo, en serio, me da miedo esto de que todo esté tan empapado. Y bueno, lo que pasa es la hermana, el chabón la tiene re orgullo, porque las dos veces que fui a la casa es tipo, yo te conté que mi hermana, y me entra a mostrar, la mina tiene una voz zarpada. No, es una cosa, acá vino, bueno, nos conocemos hace un tiempo, pero nunca se había dado la posibilidad de poder meter a una fecha amiga, de poder, siempre estaba girando, viajando para acá, para todos lados. Mirá. Y nunca había tocado en escalada con banda completa. Mirá. Y vino acá y se tocó un tema con el charango y terminó. Charango, y ¿no? Con CH también, de paso. Sí. Y no podía emitir un sonido yo. Quedé así con los pelos parados. Sí, no, es tremendo. Tremendo, tiene un carisma y una voz que... Sí, muy lindo, muy lindo. Así que, bueno, viste, al final nos conocemos todos. Terrible, me dio miedo. Espero no cruzarme al Mencho. Ahora luego esté volviendo que voy a volver a casa a muy raro. Tarde. Va a ser raro si no te lo cruzás, porque ahí ya vas a preguntarte, ¿por qué? ¿Y por qué la CH? Claro, no, tal cual. ¿Y por qué? Porque estoy pasando por la esquina de la casa y el tipo se va a tomar una birra. Es muy... Pero no voy a pasar por otro lado. Chirlo, muchas gracias, bueno, por haber estado. Mil gracias. Gaby, muchas gracias como siempre. Esto fue todo Los Peces y Pez. Y buena semana, chicos. Hasta luego.